Así es mi tierra en Bicentenario. Un recorrido semanal camino a la victoria de Carabobo con el profesor Ubaldo García. Los postas se mueven por el Camino Real de Calderas, pasando el río Santo Domingo en una ruta precolombina tallada en la roca por el agua de escorrentía, por los cascos de las bestias y por el transitar de los primeros habitantes entre las grandes planicies de Barinas y las altas cordilleras de los Cuicas. En el ascenso, grandes árboles esconden la luz, bosque húmedo, entre vuelta y vuelta, y después una larga travesía sobre la cresta en donde predominan los frailejones con sus florecitas temblorosas al viento que llenan la visión de los transeúntes. Bolívar desde Barinas dirige la función y los mensajes van y vienen en la ruta a Trujillo, y después por la laguna los encargados del correo abordarán las flecheras que bajo el golpe del remo y la vela llegarán a Maracaibo. Los días pasan rápido. Ya vamos en 12 de abril y Bolívar desde Barinas le dice a su amigo Rafael Urdaneta: ejecutará usted el plan que le indiqué antes de mi partida. Acelere cuanto sea posible la apertura de las operaciones, procurando emprenderlas el 28 del presente. El ejército de Occidente tomará Coro y sin perder tiempo llegará hasta Barquisimeto, en donde recibirá usted nuevas órdenes. Unos 10 días tardaba un pliego con las instrucciones desde Barinas hasta Maracaibo. Por eso había que ganarle tiempo al tiempo. Eran papeles con las pautas necesarias y un toque de convencimiento y carisma que Bolívar le imponía a la campaña. Timbres de electricidad y magnetismo que recibían los hombres y ya no podían pensar en otra cosa. Mensajes a distancia, compromisos de palabra, de corazones entregados que actuaban por sobre los grandes obstáculos del momento. El frente de Maracaibo ya estaba avisado. Usted se arreglará las circunstancias y nos veremos en Carabobo. El liderazgo innato en nuestro padre libertador fue clave para la derrota del Imperio Español. Fue vital en el cruce del páramo de Pisba, 2 años antes, cuando nuestro ejército casi desnudo atravesó el gélido e infranqueable páramo solo cobijados por la arenga férrea y cálida de nuestro padre Bolívar. Y aún hoy, a 200 años, ese mismo espíritu y liderazgo está presente no solo en nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana, sino en la sangre y el espíritu de nuestro pueblo libertario. Guión historiográfico y voz, profesor Ubaldo García. Producción, teniente de navío Rosario Rodríguez. Dirección y comentarios, Alejandro Díaz. ¡Fuego! Así es mi tierra en Bicentenario. Un recorrido semanal camino a la victoria de Carabobo con el profesor Ubaldo García.